Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, amados oyentes, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, nuestro tema era adorar al Creador. Ahora, ¿a quién realmente tenemos que adorar? ¿Qué significa esto de adorar? Porque el texto de Apocalipsis 14, 6 y 7 justamente está haciendo énfasis en este concepto. Así es. De adorar. Justamente, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, aquí hay una identificación clara a quién se debe adorar. Por lo tanto, cuando tú mencionabas en los días anteriores que a veces nuestra visión de adoración va a seres que son limitados o hechos por seres humanos, por ejemplo, las imágenes, qué sé yo, los ídolos, adorar a esas personas, eso no han hecho cielo, no han hecho tierra, no han hecho nada. Son insignificantes. A veces, incluso este tipo de adoración nos rebaja como seres humanos. Pero cuando da estas características a quien tenemos que adorar realmente, fíjate que uno no quizás no capten todo el sentido de lo que significa a alguien que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, ¿sabes? Lo que más me llama la atención es que Dios siempre a través de su palabra nos da explicaciones de todo. La verdad es que no debería hacerlo. Pienso que no, Él es Dios, nosotros somos sus criaturas. Él dice, ustedes tienen que hacer esto y nosotros tenemos que hacerlo porque Él lo dice, porque Él es Dios. Sin embargo, Él siempre apela a nuestras facultades, siempre apela a nuestro entendimiento. Siempre nos da explicaciones. ¿Por qué debemos adorarlo? ¿Qué hace que yo deba adorarlo? Porque Él es el creador del cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Porque Él es el creador de todo. Porque Él es mi creador. Él fue el que me creó a mí. Por eso es que yo debería adorarle. Él se merece nuestra adoración. Y creo que la adoración también es algo que yo debo manifestarla a quien corresponde. Porque si no lo hago a Dios, yo voy a adorar otra cosa. Recordemos, los pueblos antiguos adoraban cosas, adoraban ídolos, y hoy día se adoran personas. Entonces, o podría ser de que esa adoración se tornara hacia nosotros mismos, que nosotros mismos empecemos a inflar nuestro ego, nuestro yo, y sin que nos demos cuenta podríamos empezar a adorarnos a nosotros mismos. Entonces, creo que esto de la adoración es algo que debemos llevarla en la dirección que corresponde, porque o si no, entramos en peligro nosotros mismos. Fíjate que hay una gran diferencia y aquí están los dos caminos que el ser humano va a optar, va a tomar, porque Apocalipsis 14 se dice que a quién debemos adorar en realidad, el que hizo el cielo y la tierra, ¿no es cierto?, el mar y la fuente de las aguas. Y Apocalipsis 14:8 habla también de una adoración, fíjate. Pero otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno, ¿qué dice?, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. En otras palabras, el primer concepto de adorar que aparece en 14:6 es un concepto que da como resultado una gran bendición, acercamiento a Dios y vida eterna. Pero el que adora a una persona equivocada, como en este caso, un poder que, ¿no es cierto?, que se ha ido colocando especialmente hoy día en el mundo, y la gente lo adora. Si alguno adora, cuando habla de bestia, no habla de animal, sino de un reino, de un poder, ¿no es cierto?, ese poder que está claramente estipulado en Apocalipsis más adelante, dice, si alguno adora ya su imagen y recibe la marca, o sea, se acepta, ¿no es cierto?, en su frente o en su mano, en otras palabras, en su mente, ¿no es cierto?, y en su actuar, ¿qué es lo que hace? Él va a beber del mismo vino que va a sufrir este poder que está engañando al mundo entero. Bueno, tenemos que decir además que al adorar al Señor como Creador, reconocemos nuestra dependencia de Él para nuestra existencia y para nuestra futura esperanza. Por eso es tan importante esto que a veces no se le da la importancia que correspondería, el día de reposo. ¿Por qué el día de reposo? ¿Por qué el Señor dejó ese día de reposo? ¿Por qué no dijo, mira, tú tienes 7 días y escoge uno? Reposa cualquiera, de total, con que tengamos comunión, no importa. No, él lo fijó, él dijo, primeramente estamos reconociendo su autoridad. Él dijo, este es el día y yo respeto el día que él dejó, el séptimo día. Ahora, ¿por qué adoramos en ese día? Porque en 6 días hizo Jehová, yo cada 6 días tengo que recordar que en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar, la fuente de las aguas, todo lo creado fue creado por Dios. Y este día lo reposó, este día lo apartó para un uso sagrado. Entonces yo lo estoy reconociendo, estoy recordándolo cada 6 días, recuerdo que Él es el Creador. ¿Por qué? Porque en los otros 6 días yo puedo decir, no, pero si yo todos los días son para Dios, todo el día dedico a Dios. No, hay que trabajar también. Cuando alguien está trabajando no puede estar pensando ni teniendo una comunión tan estrecha como lo quisiera. Es verdad, uno en un momento puede decir, Señor, acompáñame, en fin, puedo tener conciencia de que el Señor está presente, pero no siempre ocurre así, porque a veces uno se mete en lo que está haciendo y pone todo su fuerza y su intelecto en eso, y el Señor dice, está bien, tú tienes que trabajar y tienes que hacerlo. El Señor no se ofende por eso, pero lo que sí yo tengo que tener presente que cada 6 días hay un día que me recuerda, por eso que el mandamiento comienza precisamente por ahí. Acuérdate del día de reposo, acuérdate del día sábado para santificarlo. Bueno, y aquí un concepto bien delicado en realidad, porque si tú no estás adorando en sábado, entonces estás adorando a un Dios que no es el correcto, y estás adorando al Dios que está ahí en Apocalipsis. O sea, estás adorando un poder que no es el que debes adorar. Y fíjate que hay una relación íntima cuando dice Apocalipsis 14, se ha adorado a aquel que hizo el cielo y la tierra. A ese es único que se adorar. Y en el sábado también se adora por una razón muy simple. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día será reposo. Y la razón es porque en 6 días hizo que Dios hizo Jehová los cielos y la tierra. O sea, vuelve a ratificar el concepto de adoración relacionado. Exactamente. Con el y sabes algo que es bien importante también. El sábado es dedicado a Dios. O sea, yo tengo una comunión con Dios. El sábado no fue hecho para que yo vaya a jugar a la pelota, para que yo haga lo que quiera con él y el sábado esté girando en torno mío. Generalmente los días festivos giran en torno mío, porque yo hago lo que quiero, en fin. El sábado no, el sábado está centrado en Dios. Agradecemos su atención, que el Señor los bendiga. Tómense el tiempo necesario para meditar en las increíbles maravillas del mundo creado. ¿Qué nos enseñan acerca de aquel que lo creó todo y por qué solo Él es digno de nuestra adoración? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.